Morón estamos construyendo un nuevo vacunatorio municipal para mejorar la atención de los vecinos y vecinas. Se atiende de manera gratuita y sin consulta médica previa. Acércate. Sarmiento, esquina Boati. Municipio de Morón. Cuando el dial no te satisface, necesitas otra radio. Un sonido se asoma e irrumpe tus oídos, mostrándote un universo cuya existencia ni siquiera sospechabas. Emisora online. www.radioche.com.ar. Aquello que se ve y se escucha, cine por radio, está llegando a Aficionados. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. En instantes, 60 minutos de una experiencia intensa. Aficionados. Radio Che le da la vuelta al barrio mundo. Radioche.com.ar. Un proyecto de medios del colectivo de cultura y comunicación popular Che. Te divierte, te hace el verso, te enamora, te desviste y te vuelve a llamar. Radio Che, somos lo que vos querés que seamos. Emisora online, en estado de rebeldía. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión de Aficionados Radio. Cuando pasaron ya 5 minutos de las 8 de la noche, estamos todos ya dispuestos, ya hace más de, vamos a decir la verdad, hace más de media hora que ya estamos en trabajo de preproducción para realizar lo que en definitiva será esta séptima emisión de Aficionados Radio. Hoy con la señorita y como siempre con la señorita Aldana Farinelli y el señor Santiago Alonso. ¿Cómo anda, Aldana? ¿Bien? Muy bien, la verdad, preparada hace media hora también, como dijiste, acá. Sí, sí, estuvimos acá preparando sí, todo, sí, ya me estuvo contando de qué va a hablar y demás, así que en un estuvimos rato debatiendo. Nada más. Sí, porque yo quería una canción, ella quería otra y me parece que en definitiva van a pasar las dos. Pero bueno, en un rato nada más nos va a contar de qué se trata la cosa. Y el otro también que estuvo con nosotros fue el señor Santi Alonso, ¿sí? Siempre es el primero en llegar, che, No le podemos ganar nunca, No. Exactamente, ¿qué tal? La muy buenas noches. La verdad. Muy buenas noches a los dos. ¿Cómo andan? Bien, bien, todo bien, todo bien. Acordate que te podés comunicar con nosotros. ¿Cómo era? No. Comunicar, vincular, contactar. Y otro tantos ar a través de Facebook, a través de Twitter y a través también de nuestro canal de YouTube. Digo, ahí también podés dejar tu comentario, Si querés. Te animás, decís, che, está bueno el programa, che, está malo el programa y demás. Y después en un rato nada más les voy a contar si nos quieren ver, o mejor dicho, si los quieren ver aquí a los dos señoritos presentes. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos, mismo horario, FM Oriente, 92.3, lunes 2021, en el cerebro digital, durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Me imagino que estuvieron pensando toda la semana, toda, sí, la consigna que les dejé para que justamente averigüen esta semana. Miren qué bueno que soy, que no solamente le dejé toda la semana, sino dije, si encuentran tres películas en donde Morgan Freeman sea el actor principal y absoluto, los invito a comer. Es más, ¿redoblo la apuesta? Sí. A ver. Pueden venir con un invitado. ¿Redoblo la apuesta? Por favor. Pueden elegir ustedes el lugar. Bien. Día, horario y lugar. Es decir, buenísimo. Somos tres en este momento. Puedo invitar a cuatro personas si es que lo desean. Es decir, ustedes dos más dos personas que ustedes quieran que vengan. Si quieren, si no quieren venir solo, bueno, vienen solo. Y si quieren venir con otra persona, no hay problema. Tengo una pregunta. Al lugar donde ustedes quieran, en el horario que ustedes quieran y el día que ustedes quieran. Mire, más, o sea, a ver, más generoso no puede ser. Esto es más fácil que ganar los 10 millones de pesos en un programa televisivo, en el programa Igual Susana, por ejemplo. Igual dudo de tu generosidad. No, no, oiga, oiga, ¿cómo va a decir eso? ¿Por qué duda de mi generosidad? Y porque si estás tan generoso debe ser porque ya sabes la respuesta. Te tenés mucha fe. Es porque tengas la intención de invitarnos. No, a ver, al contrario. Este es un desafío que yo hago no solamente para que ustedes busquen, sino también, si encuentran estas tres películas, también me sacan la duda que tengo por lo menos hace aproximadamente 10 años con respecto a que Morgan Freeman, e insisto, y si alguien lo quiere discutir en Facebook con nosotros o en Twitter, o por lo menos conmigo, no hay película en donde Morgan Freeman sea el actor destacado. Y por esto, y digo lo último, y si quieren ya arrancamos, por lo menos una, si tienen varias, tienen varias. Mira, Aldana ni se calentó ni buscó. Yo tengo acá una pregunta que va de la mano de la respuesta. Pero pará. Por favor. Tiene que ser una película relativamente, no digo conocida, pero que con una película seria con presupuestos adecuados a Morgan Freeman y el resto del elenco. Es decir, si vos me venís y decís, no, mirá, él participó en una película... Como la que yo había dicho la semana pasada, que yo estaba segura que había protagonizado. Bueno, si quiere ahora lo dice, pero digo, sí. Una película en donde... vos no me digas, no, mirá, lo contrataron de la India, de Bollywood, para hacer una película y bueno, y solo quedó allá para dentro del circuito, no sé, indio, y nada más. Nada, estamos hablando de una película que por lo menos mínimo se haya estrenado en el cine, como que sea relativamente conocida. Bien. ¿Quieren tener más tiempo o no? No, yo tengo por lo menos tres. Usted tiene las tres. Por lo menos creo que tengo tres. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mire, sí. Que yo se las puedo rebatir, Sí, por supuesto. Estamos hablando de... que sea el principal, el actor principal de la película, insisto. ¿Quieren? Vamos a lo largo del programa. Igual tengo otra consigna más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo para más adelante. Ahora les voy a poner otra consigna. A ver, y vamos a pensar entre todos, e insisto y digo, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Aficionados Cine, a través de Twitter en Aficionados OK. Y también había otra manera más de comunicarse, ¿o no? De comunicarse, contactarte y vincularse. No, y nada más. No, porque después ya lo otro para Twitter, vernos. Twitter, Facebook. Y el resto para vernos y escucharnos. Exactamente. Bueno, nos pueden ver todos los martes a partir de las 8:30. No, perdón, 9:30 de la noche por Canal 3 de Supercanal. También nos pueden ver los viernes a las 10 de la noche en la repetición por Canal 3 también de Supercanal. Y si no sos abonado a Supercanal... el canal, ¿sí? Dispone, el canal 3 de Supercanal dispone del servicio Ustream. Pones Ustream / channel / super guión medio canal guión medio 3. Es un quilombo, ya lo sé. Pero bueno, si no, pones en el Google Ustream Supercanal Castelar y automáticamente te tira al canal. Y ahí también ves la programación entera y obviamente los podés ver, como te decía, 9:30 de la noche los días martes y a las 10 de la noche los días viernes. Y si no, bueno, entras a nuestro Aficionado Cine, canal de YouTube, y ahí están todos, absolutamente todos los programas, ya sea de tele como los de radio. Voy a tirarle otra consigna para esta noche. Por favor. Soundtracks que fueron más conocidos que las películas. O sea, mejor dicho, canciones que son de películas, pero que las canciones en definitiva fueron más determinantes que las películas. O más conocidas, digamos. Yo acá tengo uno que es el con el que vamos a abrir, que es, cuando vos lo digas, es el tema Let's Dance de David Bowie, que perteneció a la película Partes Privadas. Bueno, ahí está, es verdad. Mirá, hay una conexión entre nosotros, porque usted no sabía de esto que yo le iba a decir. No. De hecho, yo los traigo siempre sorpresas para justamente sorprenderlos. Para mantener la magia. Y acá pasa eso. Bueno, entonces, esa va a ser la consigna. Entonces, Let's Dance de David Bowie, de la película... Private Parts, o Partes Privadas. Partes Privadas, sí, es cierto, la canción es mucho más conocida, por lo menos que la película. ¿Hay otro caso? Pregunto. Yo había traído, me parece, uno que en general la banda sonora era más conocida que la película y ahora no me estaría acordando de qué película era. Pero ya me voy a acordar. Canciones que quedan, o sea, canciones que quedan en la memoria colectiva y no tanto la película. Por ejemplo, la de Yuchu, que la hemos pasado, creo. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Sí, es de Batman, obviamente, pero me parece que la canción es mucho más representativa que la película. Claro. Porque la película pasó sin pena ni gloria. Este fue una de las peorcitas de Batman. Sí. Estaba Batman, esta era de Batman Eternamente. Después vino la peor, que fue Batman y Robin del 97, que fue la peor película de Batman lejos. Pero después, sí, tal cual. Después tenemos en la saga Batman, la de Seal. Esa es de... Kiss from a Rose. Esa es de la 1, la de también Michael de Keaton. Batman Forever. También de Batman... Bueno, vos fijate, en definitiva fue mucho más importante el soundtrack que la película. Después sí tenés canciones que son tan importantes como la película. La película Juegos Sexuales, Bittersweet Symphony. Sí, totalmente. Ese también. La de The Verb. La de The Verb. Sí. Uno escucha el tema y dice, ¿qué tema? Y ves la película y... Soy sincero. ¿Puedo tener un dejo de honestidad hacia tu persona? ¿Cuál? No sabía que era de esa película. Ah, ¿no? No. Sí, no. Es esa película. Bueno, ahí está. Bueno, después, digo, porque hay un montón de canciones que son tan conocidas como las películas. Por ejemplo, para mí, ¿cuál sería para ustedes el mejor soundtrack en la historia del cine? Piensen, hagamos una cosa, vamos a escuchar David Bowie, Let's Dance. Cuando volvemos, entonces tenemos lo de Morgan Freeman, lo de los soundtracks. Tenemos a Aldana, que se viene con una película media de superhéroes bizarra, y también tenemos al señor Santiago Alonso. Cuando pasaron ya un poco más de 15 minutos de las 8 de la noche, le damos el agradecimiento a la gente de Radio Che, que nos alberga todos los días viernes a las 8 de la noche, a la gente de FM Oriente 92.3, que nos alberga el domingo a las 8 de la noche también, y a la gente del Cerebro Digital, que los días lunes lo puedes escuchar por elcerebrodigital.com.ar a las 8 de la noche también. Vamos. We'll be right back. Bien, ahí pasaba entonces la primera canción de la noche, Let's Dance, por el señor, por su majestad, David Bowie, uno de los más importantes músicos de la historia de la música, sin duda. Bueno, a ver, estoy viendo que acá en, está en internet, ¿no? Tantas cosas que se suben. Para los nenes está la mano de Iron Man. Es decir, vos te al nene, ¿no? Le pones la mano. El nene levanta la palma. Como si fuera, usted ya me entiende. Como bueno, justamente el movimiento de Tony Stark. Y se enciende un círculo luminoso en el centro. Como si estaría tirando el poder, ¿no? El poder tiene el traje de Iron Man. ¿Qué juguetes o qué? Sí, ¿qué juguete o qué artefacto a ustedes de chico le hubiese gustado tener de los superhéroes y que hubiese existido? Mira, no sé si superhéroe, pero el Ecto 1 de los Cazafantasmas, el auto. Pero auto? Digo, pero en formato. Porque esto es real, ¿eh? Vos acá le pones la mano al nene y le disparás. Yo, por ejemplo, siempre fue mi sueño, digo que se invente en algún momento, era el sable luminoso de Star Wars. Sí. Pero no el plástico que se ilumina. No, que sea el haz de luz, de verdad. O sea, que sea capaz de cortar material. Claro, no sé hasta si ese punto. Ramas. Claro, no sé si ese punto, pero digo, yo de chico, cuando veía Star Wars, yo quería tener esa espada. Pero no la espada que después, más adelante salió, que era, digamos, vos la prendías y era un haz de luz, en un tubo de plástico de color verde, por ejemplo, y se prendía, se iluminaba. Sí. No, sino el haz. El haz, como ese era mi... Mi sueño, bueno, que en definitiva nunca se cumplió, ¿no? Porque no sé si existe, creo que no. O por lo menos hacían venta masiva, no sé si existe. No, creo que no. Y bueno, y después, otra de las cosas que en definitiva hay un proyecto es el skate de Volver al Futuro 3. Sí, salió esta semana, buenísimo. Cuesta $10,000, pero dicen que la batería se agota muy rápidamente. Claro, igual dice que hay ciertas particularidades. Está a 3 centímetros del suelo nomás. Sí. Y vos tenés que estar, digamos, andando sobre una superficie de metal. Ah, no como en la película que va. No como la película que va por cualquier lado. Por cualquier lado, sí. Así que, a ver, Steven Spielberg, y esto lo dejamos si quieren para la semana que viene, estuvo cerca de cumplir casi todas las cosas de Volver al Futuro 2 en el 2015, que era donde se situaba... Michael Fox, ¿no? Claro, no olvidemos que el año que viene nos vamos a, digamos, de acuerdo con la teoría de Volver al Futuro, nos deberíamos vestir como los personajes, es decir, con unos cosos raros en la cabeza. Con las camperas como de metal. Camperas tipo metálicas. Todo eso va a ser la moda del año que viene. Igual así todo hay que destacar que, bueno, ya lo decimos ahora y nos metemos ya en sus respectivas columnas. Hoy vine con ganas de hablar, ¿no? Sí, pero está bien. Hoy no paro. Hoy estoy a full. A ver, la imagen 3D existe, ¿sí? Que existe. Existe, que es la parte del tiburón que aparece. Bien. Sí. Después tenés, él en un momento tiene un horno a microondas, existe, ¿sí? Que es donde hace un pollo. Es verdad. Existe. Después, la pantalla gigante existe. Gigante, y a su vez también la videoconferencia, donde se ve, existe también. Quizás en donde sí se quedó un poco, digamos, fantaseó bastante son los autos voladores, que es verdad no existen, o por lo menos no hay así en gran escala, pero digo, para el año que viene no va a existir. Pero bueno, después casi todo lo demás todo lo demás existe, ¿eh? Así que bien por el señor Steven Spielberg. Bueno, y bien por la señorita Aldana Farinelli, que viernes tras viernes, domingo tras domingo y lunes tras lunes, trae su columna con un poquito esto de mezclar la música con el cine. Justamente como lo que planteaste vos hoy, ¿no? Hablando un poco también de lo que era la banda sonora de las películas y las películas en general. Pero hoy traigo una película que es para los dos, digamos, dedicada para ustedes dos también, porque sé que les gusta mucho. Ah. Así que fue muchas bastante gracias, pensada. Muchas gracias. ¿Viste? Yo sí. Bien. Pensó en nosotros, Santi, eso ya es un punto. Eso es muy tierno. No eso como ustedes dos que piensan entre ustedes dos conectados nada más. Bueno, y así, bueno, por el momento funciona así. Sí, bueno. Por momentos. Bueno, voy a hablar de Kick-Ass, la película que les encanta. Porque siempre, todos los viernes por algo sale el tema de la película. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de la película. Así que bueno, Esta película se estrenó en junio, si mal no recuerdo, del año 2010, acá en Argentina. Se había estrenado en Estados Unidos en abril. Acá, como siempre, tardan, si bien ahora son más estrenos mundiales, para esa época no tanto. Y estaba protagonizada por Aaron Johnson, que hacía de un nerd que un día se le ocurría ser superhéroe. Y no le salía muy bien, la verdad, al principio. Después, como todo, va mejorando. Pero se tiene que bancar, por decir de alguna manera, muchísimas cosas. Que le peguen. Primero empezaba queriendo salvar desde un gato. Después salvando a un chico que le querían pegar. Y siempre terminaba lastimado. Y bastante lastimado. Y además lo curioso de esta película, como ya habíamos dicho otras veces, es que es una comedia, pero es bastante sangrienta. Sí, es medio raro, ¿no? Es una mezcla muy rara. Sí, para mí se inscribe en el género comedia-acción. Algo así. Pero sí. Interesante película. Sí, porque es como si fuese una parodia a los superhéroes, se podría decir, pero es una película, la verdad, que está muy bien hecha y no se queda solo en ser una parodia, sino que también tiene su historia, su trama, y que es muy interesante. Seguro, y que refleja a la perfección el cómic de Mark Miller en el que está basado. Es bastante parecido. Hay cosas que, por una cuestión de no subir la categoría de apto para mayores de 18 años, no se pusieron en la película, pero rescata el espíritu general del cómic, que está excelentemente adaptado, por supuesto. Y en algunos lugares, en algunos países incluso se había dudado si ponerla en cartelera o no, justamente por el nivel de sangre que tenía, o por lo menos censurar algunas partes, que era bastante difícil, porque es bastante cruel, ¿eh? O sea, lo apuñalan, todo, y sin embargo seguía. Aquí uno por ahí se piensa, bueno, listo, acá va a terminar. Claro. Además es raro que el protagonista de una película también sufra tanto en ese sentido. Sí, eso está bueno pensarlo, porque me parece que en esta época del 2005 para adelante, a partir del surgimiento del nuevo James Bond, se intenta mostrar que el superhéroe es vulnerable, digo, no existe más, o por lo menos está mucho menos vigente esta idea de el superhéroe como alguien invencible, sino que lo que demostró el James Bond de Daniel Craig es que lo pueden fajar de lo lindo. Lo mismo pasa con otros personajes, pasó con el Hombre Araña y pasa, por supuesto, con este muchacho que no tiene poderes. Claro, justamente eso, y que intenta tener estos superpoderes, pero bueno, no puede claramente. Si bien se la rebusca a su forma. Y en este caso la banda sonora estuvo, bueno, realizada por muchas personas, pero el tema principal estuvo realizado por Mika, que seguramente lo conozcan, es un cantante y compositor de Líbano-británico. O sea, me había trabado, no me salía. Bueno, también conocido como el hombre de la voz finita. Sí, sí, muchos decían al principio que por ahí quería imitar a Freddie Mercury, pero lejos está, además es otro estilo, no tiene nada que ver. Que porque tenga un tono más agudo quiera parecerse a Freddie Mercury. La banda sonora fue lanzada el 29 de marzo de 2010 en el Reino Unido y en iTunes en los Estados Unidos, el 30 de marzo de 2010. Hubo otro tema también que, si bien no fue el principal, también fue muy, muy conocido de la película, que es justamente el que usamos de como intro. Como intro, muy exacto, bien. Que se llama Stand Up, si no me equivoco. Sí, sí, si mal no recuerdo, creo que sí. O están andando por eso. Creer. Queremos creer. Me que parece sí. Que se llama Stand Up. Bueno, como dijimos ya, la película se había estrenado en abril y la banda sonora se estrenó en marzo. Y bueno, la verdad es que no estuvo en ningún top, no estuvo en ningún ranking, pero es un tema muy lindo porque además Mika tiene un estilo que es, la verdad, es como muy alegre. Es conocido también como el cantante alegre. Porque todos sus temas son, la verdad, es que son muy relajadores. Tipo lo que sería ahora el Parren William, por ejemplo. Sí, podría ser. Algo así. Pero lo que pasa es que Mika, aunque haga temas tristes, también terminan siendo muy lindos. En este caso el tema se llamó We Are Golden. Y bueno, así que vamos a escuchar ese tema, si les parece. Bueno, nos parece muy bien, obviamente. Nos metemos a escuchar la primer canción. ¿Cuántas trajo? Entonces, ¿cómo poner esta canción sola? Sí, sí. O sea, la que elegí ustedes, la que estuvimos hablando en preproducción, que yo dije, poné la otra también, no sea más. No. Bueno. Bien. No, y al final puse esta. Además, ¿viste el videoclip también para los que quieran buscarlo? Uh-huh. Que él también interpreta a Mika, interpreta a un superhéroe que también vendría a ser Kick-Ass justamente, y empieza golpeado, pero después termina también triunfando y está un poco mechado con imágenes de la película. Ponemos entonces la segunda canción de la noche, la canción elegida por la señorita Lana. Acordate que estamos hasta las 9 de la noche en Aficionados Radio. En un rato nada más ya se viene Santi Alonso. Se viene esta consigna barra desafío que les hice a los chicos aquí en la mesa, que vamos a ver si me pueden ganar. ¡Vamos! Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Bueno, a ver, ¿ya pensaron? Vamos a hacer. Sí. ¿Ya pensaron, primero, a dónde les gustaría comer? Si es que me ganan este desafío. ¿Aldana? ¿Alguna idea? No tenemos marcas, pero digamos, pensemos la idea general, más que particularizarlo en función, más que particularizarlo en función de los nombres. Qué difícil decir eso, particularizarlo. Sí, te la complicaste un poco. Ahí está. Puerto Madero. Tranqui. Vamos bien. Sutil. Vamos bien. Bueno, bien, no importa. Hay que ponerle guerra. Ahora la pregunta es. Pero pará, porque. Porque tenemos que elegir tres cada uno o tres entre los dos. Entre los dos me tienen que hacer es tres. Es exactamente lo que iba a preguntar. Igual yo iba a tirar alguna parrilla local. Igual, venía más tranquila cosa. Igual, medio como que me embromaron ahí. Porque yo después, si veía que se me complicaba, decir, bueno, son tres cada uno. Claro. Pero no importa, sí, tres entre los dos. Está bien, entonces queda. Usted dice una parrilla local y usted Puerto Madero. Se nota cómo es. Usted no. Es el pueblo y ella es. ¿No? Bueno, correcto. No importa. No, lo que pasa es que tanto que invitás, bueno. Bueno, bien. Perfecto. ¿Tienen el acompañante o prefieren. ¿Tienen el acompañante? No. ¿Lo pueden pensar? No. ¿O van solos? Yo tengo una vida bastante austera en ese sentido, por lo que voy yo solo. Bueno, usted tiene acompañante. No, yo, bueno, yo llevo dos entonces. Ah, bueno, ya también. Que Sandy no lleva, bueno, llevo yo. ¿Usted lleva dos acompañantes? Sí. ¿Ya los tiene? Sí, sí. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, vamos con la primera película entonces. Pará. Sí. Yo no voy a decir que entre los... o sea, las tres películas la tienen que ser entre los dos. Pero por lo menos uno de los dos tiene que decir una. Yo tengo una. A ver. En el 2008 se estrenó la película Juego de Ladrones. La protagonizan él, en primer lugar, y después Antonio Banderas. No va, porque está justamente Antonio Banderas. No, pero eso es trampa. Está primero Morgan Freeman. Espera, vamos a googlearla. No importa, primero, vamos por partes. Momento, puede que me equivoque. No, está bien, a ver, ¿cómo se llamaba, perdón? ¿Juego de Ladrones, me dijo? Sí. O The Code, del 2008. Está bien, pero no, a ver, acá esto es como la película que seguramente ahora va a decir, La señorita Aldana. Sí, yo es que dije son todos protagonismo compartido, digamos. Claro, bueno, pero usted lo está diciendo, es compartido. No, yo no, quiero que... No, a ver. Pero es protagonista igual. No, no me cambie la regla del juego a mi propio juego. No, perdón. Efectivamente, acabamos de encontrar una The Code o Thick as Thieves, película del 2008. Está protagonizada y nombra en primer lugar al señor Morgan Freeman. Está bien, pero digo, a ver... Él tiene que estar acompañado de un actor relevante como es Antonio Banderas. Él no es el único actor importante. A ver. No, pero el protagonista es él. No. Ustedes, yo lo aclaré la semana pasada y lo aclaré hoy cuando arrancamos. Tiene que ser. ¿Qué películas dirías vos que es un protagonista? Por ejemplo, Duro de Matar. Bruce Willis es el único protagonista. A ver, ¿es el único protagonista o no? Tienes razón. Sí, bueno, verdad, y sí, ese es el único protagonista. Por ejemplo. A ver, otra película. A ver. Más allá. Que Harry Potter, obviamente, Hermione y Ron están a la altura de Harry Potter. La historia gira en torno a él. Pero es Harry Potter, digamos, claro. Bueno, perdón. No digo que no. Por lo menos vamos a dejarla ahí flotando, un costadito. O sea, acá tenemos una pizarra donde tenemos marcado. Tenemos el no y el sí. Bueno, le voy a dejar un costadito y vemos si después queda o no. Perdón, iba a tirar también otra del año 2002 que era La suma de todos los miedos, pero no porque la protagoniza Ben Affleck. Bueno, gracias. Con Morgan Freeman. Gracias. Pero en el caso de Code, la protagoniza Morgan Freeman, pero con Antonio Banderas también, atrás. Pero no importa, pero a ver, él necesita de otro actor importante. Es como seguramente la que me va a nombrar ahora la señorita Aldana Farinelli. Sí, me vas a decir que no, ya lo sé, ella está. ¿Cuál es? Ya me habías dicho que no, en realidad. Bueno, pero sí, la gente lo sabe. Antes público. De partir, había sido una que está con Jack Nicholson. Están con Jack Nicholson. Bueno, pero igual, vale, están los dos. No, estamos hablando él como la cabeza. Otra... Pero, ahí me parece que. Vamos a esta. Vos, por ejemplo, vos, Santi, sí. Decías recién esta película que está con Ben Affleck. La suma de todos los miedos. Argo es una película donde Ben Affleck es el principal. Después Correcto. Están todo el resto. Ahí tenés un ejemplo. Ves que hay películas donde hay un actor principal, Bill Kill. Kill Bill. ¿Quién es la actriz principal? Uma Thurman. Uma Thurman, el resto. Bueno, eso, así quiero una así, pero de Morgan Freeman. Perdón, y un paréntesis para Aldana, que lamentablemente le da la razón a Pablo. The Bucket List, o sea, la película Antes de Partir, está encabezada por Jack Nicholson y Morgan Freeman va atrás. ¿En serio? La otra película que usted me dijo, ¿cuál la era? Otra había sido Invictus. Pero también está con Matt Damon. De hecho, la cara es Matt Damon. Momento, pero pará. Invictus, que es del año 2010, si no me equivoco. No, 2009. Veamos quién la protagoniza, quién está en cabeza de elenco. Y ahí veremos. Igual me están cambiando el juego. Sí, no, efectivamente. Es la idea. Matt Damon es la cara, digamos. Claro. Así que seguramente no sé cómo aparecerá, pero... Porque protagonistas Morgan Freeman, Matt Damon. Está nombrado primero Morgan Freeman. Así todo no va, chicos, sí, porque es estamos hablando de tipos que él sea el único protagonista. Lo mismo que vos me digas Armageddon, qué sé yo, que él aparece como presidente con Bruce Willis. Ahí o Batman, que también tiene un papel muy importante, es protagonista, pero bueno, el protagonista es Batman. Perdón, y estoy viendo si la película El Contrato, que fue realmente una muy mala película. Sí, no, pero es Paul Wissak. Vamos a ver si la protagoniza John Cusack. Bueno, o si está primero Morgan Freeman. No importa, pero John Cusack es el actor principal. Y está primero John Cusack. Bueno, listo, insisto. ¿Vamos a Puerto Madero? No. ¿Vamos a la parrilla local? No. Por ahora, señores, ¿quién gana? Es Io. Sunshine, she's here, you can take a break. Sí, seguimos buscando y no está. Esto es Pomplamoose Happy, una banda que se dedica a hacer varios covers. Covers pop de canciones muy conocidas. En este caso, la banda sonora de la película Mi Villano Favorito. El tema conocidísimo de Pharrell Williams. Happy en este caso. Che, siguen sin haber películas que haya protagonizado enteramente Morgan Freeman. Creo que encontré una, pero no sé por qué no la conozco. Adelante. Lean on Me se llama, Apóyate en mí. Es una película vieja. Fíjate, a ver a vos qué te parece. Lean on Me, ¿será de qué año? ¿Tenemos año? No. Apóyate en mí. No sé, ustedes están googleando a dos manos, pero a no dos manos encuentran. Y yo, sin embargo, sigo en este desafío invicto y no me voy ni a la parrilla local a comerme chinchulines con mollejas y ni me voy a Puerto Madero a comer un plato de autor. Es más, y no solamente lo van ustedes, sino también a quienes ustedes querían invitar. Tampoco van. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Acordate que nos podés ver todos los días martes a las 9 y media de la noche por Canal 3 de Supercanal. Y si no sos abonado a este sistema de cable, entras a Ustream, pones Supercanal 3 Castelar y ahí también vas a ver la programación en vivo. Y nos vas a ver a nosotros, obviamente, los martes a las 9 y media de la noche y se repite los viernes a las 10 de la noche. También, si no, que justo no estás ese día martes o ese día viernes en tu casa, bueno, nos podés ver en Aficionados Cine, nuestro canal de YouTube, en donde también se suben estos humildes y hermosos y desafiantes programas de radio. Es momento de el señor Santi Alonso con series estreno, me imagino, como siempre. Más o menos. En este caso vamos a desplegar toda mi ochentosidad y juntos vamos a recordar algunas series que nos marcaron cuando estábamos con pocos años de vida, éramos purretes y nos sentábamos frente a la tele a que nos deleitara con algunas historias. Y tengo dos en particular, que creo que los tres conocemos. La primera es del año 1986, por supuesto que los tres la habremos visto en repeticiones, que es ni más ni menos que Sledgehammer o Martillo Hammer, cuya historia es más que curiosa y tiene detalles que vale la pena remarcar. ¿Ustedes recuerdan al protagonista? Yo me acuerdo de que era rubio. Sí. Aldana no tiene ni idea de qué estamos hablando, ya le voy diciendo. La pregunta es, no. Ahí nos metemos en la cuestión general. Vamos a dejarla de lado una vez más, pobrecita. Pero para, ¿te suena Martillo Hammer? Me suena, pero es esas cosas que te suenan lejanas y como que... Oh, me siento de 182 años. La cuestión es que es la historia de un tipo que es un policía que está acompañado por una compañera, un detective violento, totalmente insensible, que tiene como mejor amigo un chumbo, un revólver, una Magnum calibre 44, una Smith & Wesson con la que suele bañarse, dormir, incluso a la cual le habla, se trae una relación entre él y su arma. ¿Usted tiene idea de dónde sale el nombre de las... Bueno, sí, de la serie. Sí. Porque inicialmente iba a ser... Yo tengo dos cuestiones para apuntar en ese lado. Por un lado, el tema de Peter Gabriel, llamado Sledgehammer, que se iba a usar como cortina para la serie, pero como los derechos eran muy caros, se procedió a hacer una cortina instrumental. Y por otra parte, Sledgehammer es, digamos, el nombre de la... De algo que choca contra otra cosa y hace un ruido muy fuerte, como una especie de bola de demolición, algo por el estilo. La serie tiene lugar en San Francisco. Pero le estoy mostrando a Aldana en estos momentos quién es Sledgehammer, la persona rubia. ¿Lo tiene de alguna película? Pasa que después de acá, como que mucho, no más que otra película es así media clase B o de algún actor de reparto no figuró. Bueno, también me suena, pero si me preguntás dónde, no. Yo sé que la pantalla está un poco sucia, le pido disculpas. Iván también estaba buscando por mi cuenta. Claro, se pasó en la pantalla de Telefe. El actor se llama David Rush y la verdad que no se olvida en muchas producciones, por más conocidas, pero quiero traer un detalle que me parece que va a marcar un poco la sección, que es que Martillo Hammer fue creado, ustedes dirán, por un productor de televisión experimentado. No, fue creado por un tipo que dirigía cine clase B y que llegó a la fama por alguna película y le dieron la chance para producir tele. No, Martillo Hammer fue creación de Alan Spencer, un pibe de 16 años. que había escrito distintos guiones para comediantes norteamericanos, para algunos programas talk shows de los 80. Y bueno, la cuestión es que hasta no tener ya un par de años más de edad, tenía la imposibilidad de vender el guión que había escrito, que tenía una fuerte inspiración en Harry el Sucio, esta idea del detective que primero dispara y después pregunta, un detective políticamente incorrecto, en muchos casos racista, pero burlándose de esos estereotipos a través del mejor humor. La cuestión es que el tipo, este pibe, llevó el libreto a la cadena HBO, que acá lo conocemos como canal de televisión, pero hubo una serie de cambios que no convencieron al guionista, que le impusieron de la cadena de televisión, por lo que se fue con la carpeta a otra cosa. Incluso Spencer había pensado la serie en función de que David Rush, el tipo que hace de Martillo Hammer, fuera el protagonista. O sea, el tipo escribió el capítulo 1 ya imaginando qué caras pondría el actor, el Martillo Hammer que todos conocemos, en ese episodio. La cuestión es que siguió golpeando puertas y el canal ABC, un canal abierto norteamericano que sería acá como, no sé, Telefe, Canal 7, Canal 9, Canal 13 de América, accedió a dar una oportunidad a un guión que no era políticamente correcto para la época, porque el nivel era bastante, el nivel de violencia, el nivel de humor incorrecto, la verdad que complicaba a las cadenas de televisión norteamericanas. Le hago una pregunta, ¿cómo se llamaba el personaje? Se llamaba Maxwell. No, se llamaba Martillo Hammer, no, se conocía acá. No era Sledgehammer. Sledgehammer, sí. Sledgehammer es el nombre de la serie en cuestión. Ok. Sí. Está bien. No, porque pero yo siempre tenía idea. El nombre vos decís del personaje. Sí, Sledgehammer. Sí. No, sí. Porque yo tenía idea y por eso te preguntaba si sabías de dónde salió la canción. Porque hay una canción de los Beatles que se llama Maxwell Silverhammer. Y yo tenía entendido que se habían inspirado ahí en esa canción como para hacer la serie y de hecho el nombre del personaje, ¿no? Sí, no, Maxwell Silverhammer se llama la canción, como digamos el arma o la pistola de plata de Maxwell, sería la traducción en español de la canción de los Beatles. Claro. Y yo tenía pensado que era de ahí, de hecho, bueno, el arma es de plata. Como que cerraba todo. Tenía pensado que venía ahí, por eso te preguntaba. No, pero en este caso se basó en esto que decía, en el tema de Peter Gabriel. Y desde ya, el hombre se llama Sledgehammer. Y por supuesto convive en el trabajo con su compañera Dori Duro, que la actriz que la personifica, Harrison Anne-Marie Martin, era una mujer muy bonita, que la recordamos, pero que venía del mundo de las telenovelas. Es decir, que venía de protagonizar historias de que acá se verían en Canal 9 en Dramones de la Tarde. Qué sé yo, no hay ninguna que se conozca acá. De hecho, hizo. ¿Pero acá en qué año se pasó esta? Bueno, en los 90 seguro. Esto se pasó en los 90, doblado por la pantalla de Telefe. La relación, me parece que lo más interesante de esta historia es el humor que tiene, humor negro, humor políticamente incorrecto. Les paso, por supuesto, un diálogo. La detective le pregunta al personaje que, ¿acaso piensas que todas las mujeres deberían estar descalzas y embarazadas? Hammer, no, aliento que utilicen zapatos. Claro, típico de un humor machista, digo, insisto, con una fuerte inspiración, el Harry el sucio. Otro diálogo, Sledgehammer dice, entonces ambos hombres apuntaron sus escopetas al vendedor y yo saqué mi magnum y disparé y maté a ambos. Luego procedí a comprar huevos, leche y algunas pequeñas salchichas de cóctel. La periodista, inspector, ¿eso era absolutamente necesario? Y él responde, oh sí, prácticamente no tenía comida. También digo, si uno se pone a pensar y hace un paralelismo, también nos recuerda un poco a Boogie el Aceitoso. Boogie el Aceitoso es muy parecido a Sledgehammer en cuanto a este tipo de humor. Pensaba también si tenía algo que ver o era el antagonismo con lo que era el Superagente 86. Claro, sí, algo así. Mientras que el Superagente 86 te mostraba una especie de parodia de James Bond, correcta, torpe, graciosa. En el caso de Martillo Hammer era un tipo sádico, llegando a un límite determinado para la época, muy machista. O sea, había una exacerbación de la inmoralidad del personaje que permitía la situación humorística. Vos sabés que en esto de que les decía recién, que cuando yo era chico quería que exista la espada de Star Wars, pero el haz de luz, En uno de los capítulos de Sledgehammer, él ataja una bala con la boca. Claro. Y yo siempre decía que cuando él que iba a ser grande quería también atajar una bala con la boca. Imagínese cómo hubiese quedado. Menos mal que no probaste. ¿Y quién te dijo que no? Ah, no sé, entonces pudiste. Y sí. No con una bala especialmente, pero bueno, algo así. Ah, bueno. Y bueno, y de ahí quedó. De ahí quedó. ¿Algo más? Porque se vienen los próximos estrenos y cómo ya arrugaron con lo de Morgan Freeman. No, si quieren dejamos para más adelante, para la semana que viene, MacGyver, que va a ser nuestra segunda parte de esta enciclopedia de personajes de los 80. Simplemente cerrar con esto, la serie tuvo dos temporadas de 41 episodios entre las dos. Y un detalle también que no está de más decir, la relación me parece interesante se daba entre Martillo Hammer, el protagonista, Dory Duro, que era su compañera, y el jefe. Que ese era como ese triángulo de relación que se generaba, donde la correcta era Dory Duro y el que se mandaba la macana era el personaje principal. Entonces, claro, uno, además de las escenas de acción y de los chistes de humor negro, esperaba justamente el momento en el que Sledgehammer era llamado por su jefe para que lo retase, lo cagase a pedos, le dijera de todo. Entonces, bueno, simplemente eso. Una serie que, también lo último para ir cerrando, una serie que, si la ves en castellano, te reís un montón. Ahora, como pasa con muchas series, si la ves en su idioma original, te aburre. ¿Por qué? Porque las voces de los personajes en castellano, vos ya te acostumbraste a esas voces. Entonces, cuando vos lo ves en inglés, además los chistes los interpretan también. Claro, hay una interpretación de los chistes. Es como los Simpson y la niñera en inglés. Es raro que lo diga, pero es menos gracioso en su idioma original. Yo soy un defensor de su idioma original. Pero como uno está acostumbrado a verlo por televisión con las voces de doblaje latinas, cuando ve el original siente que algo se perdió. Ahí pasaba entonces el señor Santiago Alonso y su arcón de los recuerdos. Sí. Como es Martillo Hammer. Nos venimos a la actualidad un poquito y a los estrenos de esta última semana para ir ya redondeando esta séptima emisión de Aficionado Cine. Y es más, miren qué bueno que soy, porque en definitiva, aunque vos no confías en mí, en definitiva claro, lo que yo quiero es compartir con ustedes, en este caso una cena, un almuerzo en algún lugar. Sí, nos pueden meter igual, busca, claro, una consigna más fácil. No, bueno, qué consigna más fácil. Ustedes dijeron, hay un montón, qué sé yo. Bueno, les voy a dar una semana más para que busquen. Sí, todas que no. No, porque no son. O sea, no es un capricho. Te dije una y me dijiste, pero no es conocida. Bueno, ¿querés que la demos por válida? Sí. La damos por válida, ya tenemos una. Una y media, no, porque está Antonio Bandera, no. Claro. Una, listo, ya tenemos una. Perfecto. Bueno, quedan dos. Bueno, y le voy a dar una semana más. Para bueno, la media, o sea, la mía no cuenta o cuenta. No, porque ya está Antonio Bandera. Es verdad. Está Antonio Banderas. Bueno, vamos con los estrenos. Bueno, vamos con los estrenos. Dijiste, vamos a hablar de la actualidad y no tanto actualidad porque se va a reestrenar remasterizada la película de la Mari. Seguramente estuvieron viendo que estuvo en todos lados la presentación de la película nuevamente con Susana Jiménez y bueno, el recordado Carlos Monzón. Esta película se sitúa en los años 40, donde Mari, Susana Jiménez, es una humilde muchacha de barrio que de niña, gracias a una predicción, evita que su padre pierda la vida en un accidente de tranvía. Así que ahí se gana la reputación de poder predecir el futuro. Una tarde, cuando Mari estaba cruzando miradas en el autobús con un muchacho, predice que este muchacho va a ser quien la desposa en el futuro. Así que ahí se empieza a conocer, este muchacho es Carlos Monzón justamente, y ahí se empiezan a conocer y empieza la relación al revés, digamos, porque ella ya sabía que lo iba a desposar, pero empieza al revés, una historia, la verdad, con mucha pasión, mucho amor entre ellos. Sí, yo creo dos. Que usted no la puede ver todavía, es muy chica para ver esa película. ¿Por qué? Tiene partes prohibidas, como dicen los padres. Igual la estuvieron pasando a la 1 de la tarde todos los días, creo. Los pedacitos, ¿no? Bueno, pero hay partes fuertes. Yo creo que usted no la puede ver. Discúlpeme que le diga. Igual no sé si la iba a ir a ver, pero. No, bueno, está bien, es un dato, nada más. Bueno, está bien. ¿Usted la va a ir a ver? No, pero ya la vi en su momento. Bueno, pero igual, remasterizada. Bueno, la segunda película es una película de terror que se llama Annabelle, donde un hombre encontró el regalo perfecto para Mía, que es su esposa embarazada. Y es una muñeca antigua con un vestido de casamiento blanco. Pero el encanto de Mía por la muñeca no dura mucho, porque la verdad que era una muñeca bastante terrorífica que se puede ver en los pósters de la película. Una noche, miembros de un culto satánico invaden su hogar y atacan salvajemente a la pareja. Y por si fuera poco, los ocultistas invocaron a un ente diabólico y este se apodera de la muñeca. La tercera película se llama Polvo de Estrellas y se trata de un terapeuta que está de moda y que escribe bestseller de autoayuda. Su esposa lleva adelante la carrera actoral de uno de sus hijos, de 13 años, que recientemente está graduado y en rehabilitación por droga, con 13 años. ¡Epa! Su otra hija acaba de salir de un psiquiátrico y entabla una extraña amistad con un ambicioso chofer de limusina aspirante a escritor. Como que todo se va conectando. Y la principal paciente del terapeuta es una actriz de mediana edad que está tras el papel que hizo famosa a su propia madre varios años atrás. Esta película está protagonizada por John Cusack, Olivia Williams, Robert Pattinson y Julianne Moore. La cuarta película es una película de animación infantil que se llama Mats Dinoterra, medio difícil el nombre, donde Mats es el heredero. ¿Esa película es para estar en el cine? ¿Esta película que me acaba de nombrar, animada? ¿Cuál? Sí, sí. Ah, mira, sí, Mats Dinoterra no tuvo mucha difusión. Donde Mats es el heredero del rey y se enfrenta a un peligroso desafío y junto a Leona, Spike, Twitch y otros personajes más, unos dinosaurios, justamente van a intentar salvar el reino del león. La última película es una película argentina protagonizada por Martín Bossi y María Samarvide que se llama Un amor en tiempo de selfies, donde Luca, justamente Martín Bossi, es un comediante del under porteño y da clases. En estas clases conoce a Guadalupe, que va a ser María Samarvide, y ella va a estar en un papel, la verdad, medio ridículo, porque ella va a querer ser comediante, pero es una persona bastante tímida, que le va a costar y muchísimo hacer las cosas, y su profesor es bastante cruel al principio, y ahí se van a ir conociendo Guadalupe y Lucas, justamente. Los críticos de cine que pudieron observar, ver y calificar esta película, la hicieron mierda. Sí, la gente de cines argentinos.com.ar dice, es tan mala que es buena. O sea, entra en esa curiosa categoría donde hay películas de todo tipo. Pero dicen, es tan mala que te termina gustando. Bueno, habrá que verla. Será cuestión de darle una chance. ¿Usted tiene pensado ir al cine en estos días? No. ¿No? No. No, bueno, ok, está bien. Igual quería ver a Annabelle, la de terror. Sí, pero vaya al cine a verla, ¿eh? Sí, sí, obviamente. No, ¿sabe por qué? Porque si usted va, supongamos que la consiga original, que la distribuidora se la dé como para que usted la vea en su casa, después va a soñar con eso. Entonces uno cuando va al cine, sí, sale del cine y ya como que ve la luz, ya te dice otra cosa. Sí, es de día. Y vos ya te das cuenta que era una película. Pero si vos terminás de ver esa película de noche, un viernes a la noche, un sol a la noche, terminás de ver una película de terror y ahí al toque te vas a la cama a dormir. Buenísimo. No dormís. No dormís. Salvo que, bueno, hagas otras cosas antes, como por ejemplo ver otra película. Sí, o tomar un café, bueno. Por ejemplo. Perdón, ¿puedo decirles algo? Dos cuestiones cinéfilas muy pequeñas. Por un lado, reivindico el tráiler de Avengers 2, la era de Ultron. ¿Sabes que no me gustó? La vi. ¿Sabes que no me gustó? Pero yo como que me quedé con cuál es el malo. Me quedo y el ahí. Robot tipo Iron Man. Sí, sí, sí, pero no lo muestran mucho, ¿viste? Lo muestran al final. Un breve cameo de Ultron. Sí, igual a mí no me... No, te soy sincero, no me... No, no te hallás. No me llego. ¿Por no, qué? No sé. Pensé que iba a ser mucho más espectacular. Es más... A mí me gustó. Tengo la sensación de que la película no va a ser tan buena. Muy buenos efectos igual parecía. Claro, que intentemos tenerle un poco de fe. La cuestión, obvio, es que después del estreno del próximo episodio de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. se van a mostrar más imágenes de la película, porque claro, ¿qué es lo que iba a pasar? Después de el capítulo nuevo de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. se iba a mostrar este avance que se filtró antes de ayer, pero claro, por supuesto, como se filtró gracias a la internet, los ejecutivos decidieron filtrar, mostrar otras cosas después de ese capítulo. Hablando de esa serie, ¿alguien la vio? No. Yo tenía ganas de verla. Pero porque, qué raro usted que es tan fanático de Marvel, superhéroes y o compañía que no la haya visto. Es que me enganché con otras series. La verdad que tengo ganas de empezar a verla, porque sigue de manera paralela lo que pasó en las películas de Iron Man y de Avengers. ¿Pero aparecen los superhéroes? Por ahora no. El protagonista es el agente Coulson, que es el que vimos en Iron Man y en Los Vengadores. Pero se prevé que vendrán, por supuesto, algunos de los superhéroes. Y un pequeño detalle ochentoso que, nada, lo quería comentar, es que esta semana soñé que Andrea Elson, que es la chica que hace de Lynn Tanner en ALF, la hijita de los Tanner, tocaba la puerta de mi casa y hablábamos en inglés. No, ¿qué, con qué, de, Bueno. ¿Qué relación tiene con esto? Nada. No, pero no, lo está bien. Decir. Eso por ver la foto que ahora está en todos lados, donde está, como estaba en la serie y como está ahora. Exactamente. Todo bien, no, yo no voy a cuestionar su sueño. Cuénteme hasta ahí, no me cuente otro tipo de sueño, por favor, no, porque no, todavía no, para nada. Esto es no algo, son las 10 de la noche. Se puede contar, yo quiero revelar mis ganas de soñar con Lidia de B, Invasión Extraterrestre. Este, del original. Este, del original, no de esta. De Diana, ¿no es? La está el Diana, personaje. Está Diana, es cierto, pero yo creo que sea Lidia. Bueno. No cambiamos más. ¿Y se come también? ¿Se quiere comer ratón, todo? Puede hacer de mí lo que ella quiera. Bueno, a ver. Hablando de películas viejas, ochentosas, noventosas y demás, se van, gracias a la al canal TCM, se van a estrenar en la cadena de cine Hoyts todas películas, entre comillas viejas, por llamarlo de alguna manera, pero emblemáticas. Llamémosle clásicos. Ahí está, usted encontró la palabra justo. Clásicos del cine se van a estrenar en funciones de noche y trasnoche, los fines de semana, como es, por ejemplo, Pulp Fiction, como es Halloween, Volver al Futuro, Naranja Mecánica. Igual Volver al Futuro ya se había estrenado. Sí. Así que es una buena posibilidad, digo, para los que quieren vivir de estas películas clásicas y emblemáticas, fundamentalmente de la historia del cine, bueno, pueden ir a la cadena Hoyts y pueden disfrutar de estas pelis. Yo sí tengo que elegiría ver Volver al Futuro, es más, hoy ya lo tengo charlando con Santi y otros más. Allí iremos. Pero bueno, ¿por qué digo las otras? Ah, está bueno. No, está Halloween de John Carpenter, que llama mucho la atención. Pero parece... ya está la lista publicada, Está en la lista. Me parece que me patino medio sueldo. ¿Sí? Sí. Bueno, las voy a ver todas. Y para eso está, la plata está para gastarla, como también está para gastar, no los sueños de Santi, ¿sí? Ojo lo que hace usted en los sueños, o por lo menos posterior a los sueños, tenga cuidado de lo que hace. Pienso en pajaritos, bueno, en aves, en un arco iris, todas está cosas bien. Inocentes. Bien. Bueno, basta, porque estamos en la protección del menor. Aldana se está poniendo colorada y aparte no está acostumbrada a escuchar estas cosas. Tienes no, razón. Por favor. Será hasta la semana que viene entonces con Aficionados Radio. El agradecimiento como siempre a la gente de Radio Che, que nos da la posibilidad de estar todos los viernes de 8 a 9 de la noche. También estamos los días domingo a las 8 también de la noche por FM Oriente 92.3 y los días lunes en el cerebrodigital.com también, che, a las 8 de la noche en este humilde y apasionante programa de radio como es Aficionados Radio. Y en la tele también estamos, amigos. Nos pueden ver todos los martes a las 9:30 de la noche. La tengo con las 8:30. No sé, debo estar en... De ver algo antes también muy interesante para ver. Se me ¿Vos crees que es eso? Sí. Para mí que en Supercanal a las 8:30 hay algo que también está interesante para ver. Sí, no, es que, claro, estuve 10 años diciendo el mismo horario y ahora me cuesta decirle una hora más. Claro. 9:30 de la noche, entonces, Aficionados Tele, con la conducción del señor Santiago Alonso y la señorita Aldana Farinelli. Ahí los van a poder conocer en persona. Van a ver lo bello que son en cámara. Como así también los viernes a las 10 de la noche por la pantalla Canal 3 de Supercanal, o si no, por Ustream, ponés en Google ahí Ustream Supercanal Castelar y ahí también ves el canal y ves la programación en vivo, y si no, nuestro Aficionado Cine, canal de YouTube, en donde están los programas de tele y también los de radio. Me quedé sin voz, creo que dije todo en memoria y todo bien. Ajá. ¡Ah! Y las redes sociales, en Twitter Aficionados OK y en Facebook Aficionado Cine. ¿Es todo por hoy? Todo perfecto. ¿Con qué nos vamos? Tenemos, por supuesto, hablamos de Martillo Hammer y el tema de cierre es Sledgehammer de Peter Gabriel, así que súbase cuando usted lo diga. Bueno, nos vamos entonces. ¿Me iba a decir algo más, señorita Aldana? No, Lana. Nada más, nada más. Me estaba señalando con la virome y me dije, ¿me quiere decir no, algo? No, dije, porque Santi te dio el pie a vos, entonces. Ah, me dio el pie. Te cedí. Muy bien, haciéndome la seña. Bueno, tienen toda la semana entonces para pensar la canción, no, la película donde sea Morgan Freeman el principal actor. Recuerden que solo. Solo, obviamente. Recuerden que si es por Santi vamos a una parrilla local a comer. Si es por la señorita Aldana Farinelli, vamos a Puerto Madero. Y los dos invitados por ahora los lleva la señorita Aldana Farinelli. ¿Me vas a decir quiénes son? Sí, ahora te digo. Bueno, listo. Hasta la semana que viene. Gracias, chao. Have a big deal.